Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, bienvenidos a Mindalia Televisión. ¿Cómo estáis? Mi nombre es Laura y estoy encantada de estar aquí este miércoles noche si estás viéndonos en España para acompañarte en una nueva entrevista o si estás desde otro lugar del mundo, pues buenas tardes o buenos días. Un placer para mí estar aquí nuevamente junto a esta preciosa familia. Voy a invitar a Nicolás Porcio, que va a ser donde vamos a estar hablando de constelaciones familiares desde una mirada mucho más interna, desde el papá y la mamá, y cómo podemos sanar esos procesos. Bueno, encantados de tenerte de nuevo aquí en nuestras pantallas, Nicolás. Bienvenido de nuevo, está ya tu segunda casa prácticamente, porque ya son algunos años los que tenemos la suerte de disfrutar de ti y de las constelaciones familiares desde tu mirada. Sí, no. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un agrado. Bueno, pues encantados. Ahí saludamos a Marianela, que nos decía también ese hola desde el chat. Quiero recordaros que las preguntas, para pasárnoslas, mejor por la sección de preguntas. Si no sabéis dónde ubicarla, aquí abajito de Nicolás vais a encontrar un simbolito que es un bocadillo con una interrogación. Ahí podéis dejar vuestras preguntas para que no se pierdan en el chat y se vayan yendo arriba a medida que las personas se vayan sumando o vayamos comentando durante el directo. Bueno, Nicolás, yo estaba poniendo un poquito en antecedentes a la audiencia antes de que tú entraras del tema que vamos a tratar, que lo hemos titulado ¿Cómo sanar el vínculo con papá y mamá? La herencia que nuestros papis dejan en nosotros. Todo esto visto desde las constelaciones. Así que cuando tú quieras, empezamos a hablar de ese vínculo paterno, maternal, que todos evidentemente tenemos, incluso algunas personas que no conocen a sus padres, también es importante. Vamos con ello. Es importante porque, a ver, hay que diferenciar dos cosas, o hay que hacer una diferencia entre el vínculo y la relación, no es lo mismo. Muchas personas piensan que la relación, que el no haber conocido a sus padres biológicos significa no tener un vínculo. No, eso es probablemente no tener una relación. El vínculo es lo que me conecta a la persona y me va a conectar siempre, toda la vida. Por ejemplo, el hombre que me dio la vida, la mujer que me dio la vida, van a ser mis padres y mi madre siempre. Ese vínculo es indivisible, no se puede cortar, ¿sí? Entonces, saber esto es muy interesante y muy importante porque pone una importancia a estos dos seres que me dieron la vida, esta pareja que me dio la vida, que siempre va a ser un hombre y una mujer, ¿sí? No hay otra posibilidad, es decir, la vida se da a través de una célula masculina y una célula femenina. Eso es el vínculo. Y eso me va a unir a ellos toda la vida. Significa que toda mi herencia, todo lo que yo soy, todo lo que voy a recibir viene de esas dos personas. Es decir, biológicamente es así y no puede ser de otra manera. Estoy conformado, mi 100% está confirmado por el 100% de mi padre y por el 100% de mi madre. Entonces esto ya me da una posibilidad para moverme en el mundo. Entonces, reconocer esto es muy importante. Y si es que hay algo que sanar, bueno, siempre hay algo que sanar en ese vínculo, ¿sí? Porque, por ejemplo, pudieron haber estado nuestros padres, que en la mayoría de los casos, ¿sí? Que nos crían las personas que nos dieron la vida, siempre va a existir algún tipo de rencilla o algo que nos separa de ellos o seguramente en nuestra infancia vivimos dolor o algo traumático. Y eso va a quedar, por supuesto, enquistado en alguna parte y nos va a llevar a tener ciertos problemas, ciertas conductas, ciertas imposibilidades en nuestra vida, no lograr ciertas cosas. Entonces, eso es lo importante, comprender que tenemos la posibilidad siempre de poder sanar aquello, ¿sí? Es decir, el pasado no se puede cambiar, eso es una verdad. Lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros con respecto al pasado, quiere decir nuestra mirada, poder ver lo mismo que hemos visto siempre desde otra perspectiva, desde otra manera. A eso nos ayudan y nos aportan las constelaciones familiares de un modo muy, muy rápido, muy, muy asertivo, ¿sí? Y de la misma manera, si no conocimos a nuestros padres, si fuimos adoptados, por ejemplo, nuestros padres murieron cuando éramos pequeños o nos dieron en adopción al nacer, aún así estamos conectados a ellos, vamos a estar vinculados a ellos toda la vida, ¿sí? Y poder sanar esa relación o ese vínculo de parte nuestra hace toda la diferencia. Vale decir, ni siquiera es necesario que estén ellos presentes, ni que estén vivos, ni que sepamos de ellos, ¿sí? El vínculo lo sanamos nosotros. Es, digamos, una especie de nuestra percepción hacia las figuras paternas y maternas, o hacia aquellas personas que nos dieron la vida, porque no siempre la figura paterna o materna es quien nos da la vida, ¿sí? Muchas veces figura paterna es quien nos cría. O incluso podemos adoptar nosotros una figura paterna de alguien externo que tal vez incluso, por ejemplo, un personaje de un libro, un actor de cine, un animador de televisión, el padre de una amiga o de un amigo. Quiere decir, si yo en ellos veo algo que a mí me aporta para conformar una figura paterna, lo puedo tomar. ¿Sí? Lo puedo hacer mío y voy construyendo una figura que a mí me sirve para poder moverme en la vida. Distinto es padre y madre, no es lo mismo que figura paterna o materna. Muy importante esto de cara a las constelaciones, porque precisamente una de las figuras más relevantes que tenemos, ¿no? Desde que nacemos, evidentemente, y sobre todo cuando se ven constelaciones, son las figuras de papá y mamá, ¿no? ¿Cuáles son los, digamos, no problemas, ¿no? Pero las situaciones que se ven más a menudo de cara a la sanación de una persona cuando abrimos esa constelación a papá y a mamá? Son tantas. Mira. Son tantas. Es decir, poder, por ejemplo, mirar si es que algo sucedió en nuestra relación con nuestra madre al nacer. Muchas veces hay algo que nos distancia de nuestra madre y no tiene que ver algo con la propia relación, sino, por ejemplo, con personas que faltan en la familia, hermanos. Es decir, las dinámicas, que entiendo que a eso se refiere tu pregunta, las dinámicas que pueden ir apareciendo en una constelación con respecto a la madre, si es que aparece la constelación en la madre o quiero sanar mi relación con mi madre y constelo eso. Las dinámicas pueden ser tantas. Muchas veces, por ejemplo, existe un movimiento de amor interrumpido entre el hijo y la madre. Eso significa que el amor que fluye entre los dos se tuvo que cortar, se tuvo que interrumpir porque seguramente el bebé se sintió en peligro o porque, por ejemplo, la madre no estaba disponible para el bebé y el bebé necesitaba esa atención. Entonces puede generarse ahí una especie de movimiento y luego voy creciendo y luego ya soy adulto, soy grande y a pesar de sentir que amo mucho a mi madre o que hay una bonita relación, por dentro tengo algo todavía que me aleja de ella, siento rabia, siento una especie de distancia que yo la genero. Muchas veces eso puede corresponder a un movimiento de amor interrumpido, ¿sí? Es decir, dinámicas son tantas. Eso puede ser, es sobre todo con relación a la madre. Ahora con relación al padre es algo muy interesante que han podido denotar las constelaciones familiares y es que, por lo general, en la mayoría de los casos, por no decir siempre, pero casi siempre, el movimiento del hijo hacia el padre pasa primero por la madre. Siempre va a ser así. Y si por algún motivo la madre tiene algo contra el padre, contra ese padre, contra el padre de ese niño, el niño va a mirar primero a la madre, va a ver que la madre tiene algo contra el padre, hay un dolor, hay algo, y ese niño no se va a permitir mirar a su padre con amor. Por eso que hoy en día existe mucha una especie de animadversión por los padres, o por lo general los padres son los más excluidos de la familia, porque seguramente entre papá y mamá hubo algún pleito, ¿sí? Que los separó, o que los distanció, o que los mantuvo enojados, y ese niño va a mirar primero a la madre, ¿sí? y va a ver que la madre mira con, a veces, muchas veces con odio a ese padre o con dolor. Entonces el niño también se va a permitir mirar con dolor a ese padre. Entonces ahí la dinámica puede cambiar un poco. Muchas veces, ¿sí? La mayoría de las veces, cuando existe un dolor hacia el padre o hay algo que interfiere entre el hijo y el padre, por lo general pasa primero por la madre. Muy bien, muy interesante. La parte yo creo que más a tener en cuenta, ¿no? Cuando este tipo de dinámicas se encuentran en una constelación es cómo nos estamos relacionando ya desde la vida adulta, ¿no? Si es que esto ha sucedido y nos ha acompañado de alguna forma, ¿no? En nuestro proceso de vida y constituyéndonos como las personas que somos. Cuando hablamos de que esa herencia se repite en nosotros, Nicolás, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué herencia? La herencia del papá o la mamá, o por ejemplo esto, el no poder dar amor, que de repente se refleje en nuestra relación, ¿no? Haga ahí de repente la ley del espejo con una pareja, este tipo de situaciones, ¿no? Que se pueden espejar en nosotros dentro de la vida adulta, o que tengamos pues de repente eso, una incapacidad para ver una figura masculina, ¿no? Si ha sido el caso que tú ponías, como alguien en quien confiar, ¿no? Así situaciones, estamos hablando muy hipotéticamente, pero de situaciones que pueden llegar a darse. Sí, absolutamente. Es decir, gran parte de lo que vivamos con nuestros padres o de la dinámica que resulte de nuestra relación con ellos o nuestro vínculo con ellos, sí, va a afectar en gran parte de nuestra vida. Todo lo que tú dices, por ejemplo, las relaciones de pareja, de todo, básicamente. Es decir, no hay ciertos ámbitos que sí y que no, a todo. Toda nuestra vida la va a afectar como sea nuestra relación con ellos, como sea, no como sea nuestra relación. Cómo sea nuestra mirada sobre ese vínculo. Si la mirada es con dolor, por supuesto que me voy a ir relacionando en la vida con dolor y voy a mirar ciertas circunstancias con dolor, o hay circunstancias o hay aspectos de mi vida en los que no voy a poder generar una especie de éxito, por ejemplo, con el dinero, con el trabajo, en la pareja, ¿sí? Todos los grandes ámbitos de nuestra vida. Mira, Bert Hellinger lo dijo así. ¿Sí? Dice, los problemas más relevantes de nuestra vida están en la relación o en nuestro vínculo con nuestros padres. Es decir, si vamos solucionando, vamos arreglando o sanando ciertas cosas de nuestro vínculo con ellos, hay muchas cosas y muchos aspectos de nuestra vida que se van solucionando. Es decir, todo lo que vivamos en nuestra vida o gran parte de lo que vivamos en nuestra vida es un eco de eso primero. Hay quienes tuvieron un vínculo más fácil con los padres, hay quienes tuvieron un vínculo más difícil, y a cada uno le va a tocar solucionar lo que resulte de aquello, lo que le tocó llevar. En este caso, Nicolás, cuando entramos a una sanación, ¿no? A constelar estos bloqueos, por llamarlo, por determinarlo así, ¿cómo cambia la vida de la persona, ¿no? Que consigue desbloquearse o que consigue sanarse? Y sobre todo sanar el vínculo, porque la parte más importante, ¿no? Y lo comentábamos desde el inicio de la entrevista, es que cuando tengo a lo mejor a mi papá o a mi mamá de frente, pues todavía me es más fácil, ¿no? Porque le estoy visualizando y como que le tengo ahí y tal. Pero cuando se da una situación en la que no he conocido a mi papá o a mi mamá por X motivos, ¿no? De la vida o circunstancias, cuesta mucho más, ¿no? El llegar a entender o comprender o interiorizar un aprendizaje que te sirva como consuelo, como sanación de cara a seguir con tu vida. Entonces, en este sentido, me gustaría hablar de eso, del proceso de sanación y cómo lo afronta la persona, cómo cambian, ¿no? Tras constelar un bloqueo emocional así. Hay una pregunta que yo me hago con lo que tú me estás comentando y es, ¿realmente es más fácil sanar cuando tengo a mi padre enfrente? Una pregunta que dejo abierta, ¿no? ¿Es más fácil o no? ¿O es más fácil sanar cuando no está? Bert Hellinger dijo, a veces es más fácil sanar el vínculo con nuestros padres cuando ellos ya murieron. A veces es más fácil. Interesante poder planteárselo, ¿sí? Porque esa es la posibilidad justamente que da una constelación, ¿sí? Sanar no teniéndolos al frente. Es decir, ahí hay algo muy interesante a tener en cuenta. La sanación viene de mí. No hay nada que sanar. Es decir, no hay nada que cambiar en nuestro padre. Esa es una idea, una fantasía, es una ilusión. No existe. ¿Sí? Es vivir en un modo de víctima, tal vez, pensando en que si mi padre o mi madre no cambia, yo no voy a cambiar. No lo sé, ¿sí? Esta es la posibilidad que nos da la constelación. Nos muestra de que para realizar un cambio en mi vida depende absolutamente de mí. Por supuesto que la constelación va a reflejar y va a mostrar y va a espejar, como tú bien dijiste, ciertas cosas, ¿sí? De mi infancia con mis padres, pero siempre que vienen de mí. Mis padres fueron perfectos y tal como fueron. No tengo la posibilidad de cambiarlos a ellos. ¿Bien? No existe esa posibilidad. Nadie cambia. Es decir, yo no tengo el poder de cambiar a nadie. Soy yo el que cambia al respecto. Por eso es muy interesante una constelación, porque la constelación me va a despejar y me va a reflejar lo mío y me va a dar cuenta de que soy yo el que tengo que cambiar con respecto a lo que se está mostrando. Es mi mirada la que cambia. Entonces, ante eso, las constelaciones, bueno, la sistémica en general, sí, fueron las constelaciones, por supuesto, las que dan el pie a esto, pero hoy día programación neurolingüística también se puede trabajar de la misma manera. Es decir, no necesito el sujeto delante de mí, sino que puedo trabajar con una representación, porque esa representación me va a reflejar lo mío. Bien. Entonces, cuando voy sanando mi relación, es decir, mi proyección, mi estado interno, mi situación interna ante un representante, entonces mi vida entera va cambiando, pero porque en mi perspectiva y mi visión ante las cosas va cambiando. Mi visión ante la realidad va cambiando. ¿Qué es la realidad realmente? La realidad no existe, ¿sí? Solo conocemos ciertas partes de la realidad. Y podemos ir, tal vez, en una constelación, ver otra parte de la realidad. Entonces, cuando tengo la posibilidad de hacerlo, de pronto algo crece en mí, me doy cuenta de algo, hay una nueva perspectiva, una nueva visión. Entonces soy yo el que va cambiando. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Eso, es importante. Es muy importante porque las constelaciones han sido muy visionarias y muy adelantadas y nos han dado esta posibilidad. Nos han dado esta posibilidad y nos han hecho entender. Antiguamente, cuando comienza, mucho antes de las constelaciones, existía algo parecido que se llamaba terapia familiar. Y la terapia familiar se llevaba a la familia completa. ¿Sí? Y se trabajaba con la familia y la verdad es que no había muchos resultados, ¿sí? Nos dábamos cuenta de, o sea, la gente, en esa época no, yo no existía ni tú tampoco, pero la gente se daba cuenta de ciertas cosas, pero realmente no había cambio, ¿sí? El cambio se comienza a dar cuando nos damos cuenta que el trabajo es con nosotros mismos. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Yo nunca lo había contemplado desde la otra mirada, desde la otra versión, ¿no? Como tú lo decías. Te traslado siempre un poco, desde luego no es mi punto de vista personal y eso me encantaría aclararlo, te traslado un poco pues siempre la experiencia que vamos leyendo, ¿no? A lo largo del tiempo en Mindalia, pues las cuestiones que normalmente tienen las personas de forma más continua. Así que si igual que a mí hoy Nicolás Porcio os ha baldado un poquito la idea que teníamos construida en la mente con esto, pues ojalá que sí. Y así esperamos que nos lo transmitáis en comentarios, que nos contéis cómo sentís vosotros esta idea, este concepto de las constelaciones y de la sanación desde nuestro propio interior. Tenemos a gente, Nicolás, aquí conectada que nos comentaba que han hecho constelaciones. No nos daban más detalle al respecto. Me quedo, por ejemplo, me voy a quedar de ejemplo con el comentario de Johnny Gema, que me ha escrito por esta parte de preguntas, y me decía que ha hecho constelaciones. En muchos casos, las constelaciones son muy favorables, pero hay veces que, por cualquier motivo, la persona no consigue conectar, ¿no? Completamente, ¿no? Con la situación o con el evento que se está dando, y a lo mejor la constelación no le funciona y dice, bueno, ya, aquí ya me desespero, esto no me sirve, no es para mí y tal. Y se ha dado casos, se han dado casos que bueno, hemos podido revisar, ¿no? En el que a lo mejor directamente no, la persona no estaba conectada, el profesional en ese momento que me acompañaba no estaba para mí, como ciertas situaciones, ¿no? Que han hecho que no compenetrasen para que el resultado fuese positivo. Ante esto, no sé si tú tienes algún consejo para las personas que se interesan por las constelaciones y que por algún motivo en otro momento, en otro punto de su vida no les han funcionado, que puedan, digamos, volver a tener esa iniciativa, ¿no? De buscar pues a otro profesional, en otro lugar, en otro momento. Y no sé si de casualidad, como tú bien decías, ese punto en el que nosotros nos encontremos a nivel mental, espiritual, físico, pueda interferir en el éxito de la constelación. Ante todo, el consejo que puedo dar, ante todo, es que busquen un buen profesional. Sí. Eso es lo principal. O sea, si yo voy a ir al médico, porque tengo que hacerme una intervención, voy a escoger al mejor profesional o al menos me voy a enterar de qué cursos ha hecho ese médico, qué sé yo. Es decir, le voy a entregar un poco mi vida a ese médico por un instante. Entonces, eso es lo primero, poder ubicar un buen profesional, porque claramente gran parte del resultado va a depender del profesional, ¿sí? Y lo otro, bueno, hay veces que las personas, que las constelaciones, uno va con el tema, la constelación se desarrolla, pero por ejemplo, la persona no está preparada para poder sanar lo que se está mostrando. Hay muchas personas que dicen, para mí esto es demasiado, ¿sí? Y prefiero llegar hasta acá, me ha pasado, por supuesto, y hay que respetar a la persona, no está lista, no está preparada, ¿bien? O la persona simplemente no, todavía no puede cambiar, ¿sí? Entonces la constelación para la persona no está resultando. Mira, las constelaciones son una herramienta más, una herramienta terapéutica más de muchas que existen. Hay personas que han conectado muy bien y hay otras personas que no conectan con las constelaciones, ¿sí? Si aún siguen teniendo la duda sí, la duda de poder gestionar sus problemas con constelaciones, a lo mejor hay que elegir un nuevo profesional o esperar un momento a estar más decidido por constelar. Sí, creo que eso es lo principal. Perfecto. Pues quiero hacer un hincapié en que vais a tener este directo, si lo estabais viendo desde ahora, un poquito más tarde, lo vais a tener desde el principio en nuestro feed de Instagram y también vais a tener linkeado a Nicolás Porcio, que es el especialista que nos está acompañando en esta entrevista. Le tendréis linkeado igualmente como esta plataforma, perdón, como esta entrevista se sube a otras plataformas. Yo os dejo por aquí su cuenta de Instagram, que es Porcio Constelaciones, así todo seguidito. ¿Vale? Así cuando se suba a YouTube y podáis desde allí entrar al Instagram, buscarle, le podéis encontrar así, como siempre, con la robita delante para que no haya pérdidas. Y bueno, Nicolás, vamos a ver algunas preguntitas del público antes de marcharnos de la audiencia. Me quedo por aquí con María Porcia, que nos preguntaba ¿cada cuánto se puede constelar? Esa es una pregunta que me hacen muy seguido. Mira, las constelaciones, el proceso de sanación en general, el proceso de un crecimiento personal es un proceso adulto. Eso significa que cada uno debe estar muy consciente. ¿Qué significa volverse adulto? Es volverse absolutamente responsable de la vida de cada uno. Entonces, en este proceso de ir volviéndose adulto, que es el proceso de sanación, yo tengo que poder reconocer cuando estoy listo para generar un nuevo movimiento en mi vida. Cada uno tiene su tiempo. Hay personas que les gusta mucho asistir a talleres. Bueno, asistir a talleres, la verdad es que no, no es constelar, constelar, sino que estamos hablando de abrir el propio sistema con un profesional. Y es que cuando cada uno lo sienta, cada uno es consciente de su proceso. Si yo pudiera dar como una especie como de indicación o de un tip que pueda servirles, es cuando sientan que esa constelación ya ha hecho algo en la vida de la persona, ya ha hecho una transformación, de pronto puedo ver mi vida que avanza, que funciona, que la disfruto, que estoy como liviano. Entonces sigo en ese camino hasta que de pronto esa sensación ya un poco se termina, me voy normalizando en ese sentir y aparece nuevamente un problema en mi vida, un problema que es realmente muy grande y que no puedo con él, ¿sí? Y necesito ayuda. Eso es, la constelación es una ayuda para ir solucionando los problemas eventuales que van sucediendo. Cada problema va a referir o va a abrir algo del pasado, ¿sí? Muy bien, pues ahí dejamos esa pregunta para nuestra amiga. Y bueno, creo que estamos ya en los minutos finales. Sí, de hecho estamos ya en el minuto final, Nicolás, de la entrevista. Es un tema que realmente nos daría para exprimir mucho más, pero bueno, hasta aquí nos ha dado esta entrevista cortita en Instagram. Si os ha servido, porque ahí estoy viendo más preguntitas, os recomiendo que vayáis a seguir a Nicolás Porcio. Él en su cuenta de Instagram tiene mucha más información en profundidad, donde vais a encontrar también videítos cortos, ¿no? Con conceptos que podéis revisar y bueno, también si queréis, pues en algún punto comentar algo con él como profesional directamente, como os decía, que le vais a tener linkeado. Pues Nicolás, un placer, como te decía al inicio, tenerte aquí nuevamente en las pantallas de Mindalia. Siempre es un gusto poder trabajar contigo. Y no sé si te gustaría decir algo, añadir algo antes de que nos despidamos. No, solo gracias, sí, solo las gracias. Y la verdad es que agregar gracias a todos y agregar que es eso, sí, las constelaciones son simplemente una herramienta, es una herramienta terapéutica. Y investigar sobre eso es muy bonito, es muy bueno. Pues con toda la información que tenéis a día de hoy al alcance de vuestras manos, nunca mejor dicho, podéis y os invitamos a investigar más sobre las constelaciones familiares. Aquí despedimos este vivo de Mindalia Televisión. Gracias a todos por estar. Un beso, Nicolás, enorme hasta Argentina, desde aquí, desde España, y nos vemos como siempre en el próximo directo aquí en Mindalia. Bye. Hasta luego.